sumar a esta serie de notas que estamos haciendo a propósito de lo que hoy es la situación de cuatro wichí que están presos, entre ellos Agustín Santillán, entre ellos Juan José Grande, que tiene dos heridas de bala, una que le ingresó por la pierna y le salió por la misma pierna, y otra que le ingresó por la espalda y tiene alojada todavía cerca de su columna, pero igual está preso. Cuatro personas que están presas, que son integrantes de las comunidades wichí allí en Ingeniero Juárez, y una quinta que ya fue liberada, que es Gabriela Torres, la esposa de Santillán, que habló ayer con Rosaura Barleta y Luis Algió aquí en esta radio. Y queríamos sumar la voz de la directora del Instituto de Comunidades Aborígenes del ICA, que es Ercilia Agüero. Ercilia, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos contás primero, para quienes no conocemos, qué es el ICA? Bueno, la situación aquí es tal cual como se dice en todas las redes de nosotros, en todas las comunidades, o sea, en cada esquina tenemos las carpas que están los jóvenes ahí, y estamos en realidad como aislados. Los jóvenes ya no pueden ir a comprar algo en el centro, en el pueblo, como se dice. Y cuando hubo represión, hay gente criollo que se involucró ahí, y ellos venían con balas, con rifles, que, o sea, por eso hay heridos ahí. Pero nosotros pedimos, hablamos recién, vino el comisario, preguntamos a por qué involucró la gente criollo, por qué no se investiga eso, y ellos involucró a los criollos. Entonces esos criollos es lo que tenían rifle, revólver, con balas de verdad. Uh-huh. O sea, no fue la policía la que hirió con balas a los wichí, sino que fueron criollos. Sí, son los criollos que ellos involucraron ellos. Uh-huh. Y la mayor parte son profesores y profesores que conocemos, maestros que conocemos, que trabajan en nuestras instituciones, o sea, trabajan en la escuela de la comunidad. Uh-huh. Los hechos de vandalismo que denuncian los criollos, ¿existieron? ¿Eh? Los hechos de vandalismo, los robos a las casas que denuncian los criollos, ¿son hechos que ocurrieron o son hechos que son inventados? Eso que dicen que el robo, todo eso, nosotros tenemos muchos jóvenes que lo han matado, que no hay justicia. Entonces, después el último, ellos, las familiares, actuaron su propia justicia. Pero no es robo, que ellos van y destrozan todas las casas porque varias, o sea, que no conocemos quién lo mató, pero hay gente que está que conocemos, que ellos, o sea, se ve, y aparte de eso, que también la droga que se vende, como venden picolé acá o caramelo dentro de las comunidades, denunciamos, no hay nada. Y entre ellos, pero aparte de eso, arman las causas, y yo estoy entre las causas. Uh-huh. que yo participo eso, pero jamás, es un extorsión político de ellos. Y aparte, le pusieron también a mi hijo, que es soldado, que trabaja en Neuquén, y me preocupa mucho. Parece que ellos no quieren que nosotros progresemos. Cuando uno quiere ingresar a policía, ingresar a gendarmería, y el único que recibimos que no son aptas, pero por eso siempre hay un rechazo ahí en parte de, no sé si en parte de gobierno o parte de ellos, de la policía, pero hay, aquí hay, no es mentira de la, este, la discriminación muy fuerte hacia con nosotros. Uh-huh. Ahora en este momento, ellos están en las esquinas de las comunidades, los policías, y provocándole a las jóvenes y no le dejan salir, y como que uno no puede ir, tan aislado todo. Uh-huh. Y yo estoy al lado de mis hermanos porque todo, yo soy su representante, ellos me eligieron para que yo esté ahí. Por uh-huh. eso a mí me duele mucho lo que está pasando, los jóvenes. Uh-huh. Ercilia, estamos charlando con Ercilia Güero, ella es la directora del Instituto de Comunidades Aborígenes del ICA, allí en Ingeniero Juárez, en Formosa. Vos decías que tu hijo está entre los imputados, entre los 14 imputados, pero no está en Formosa, o sea, lo imputaron de hechos que ocurrieron mientras él estaba en Neuquén. Sí, él está en Neuquén, hace como 3 años que no viene a Ingeniero Juárez, y él está en esa lista de... Y a mí me preocupa eso porque le pueden sacar del trabajo o tanto esfuerzo que nosotros hicimos para que él ingrese eso. Uh-huh. Por eso a mí me duele. ¿Cómo es el nombre de tu hijo? Ferreira Cristian. ¿Y él, Cristian, vos crees que está imputado en su ausencia? Yo tengo la citación firmada por juez de Lomita. No, pero digo, ¿vos crees que está imputado como una presión hacia tu posición pública? Bandas, robo a mano armada, en vandalismo y daños, todo eso. Uh-huh. Como si este causa tiene. Ercilia, ¿y vos crees que esto que están haciendo contra tu hijo es por lo que vos decís y lo que vos denunciás? Sí, es por eso, yo creo que es por eso, porque ellos agarraron a mi hijo y le pusieron eso. Uh-huh. Estoy leyendo una entrevista que te hicieron en el sitio Opinión Ciudadana de Formosa, donde vos decís que es cierto, nuestros hijos consumen drogas que venden la gente de los políticos y nadie hace nada, y además decís ahí que las avionetas que transportarían la droga aterrizan en campos que pertenecen a políticos. Así es, ¿no? Cuando nosotros hemos cortado porque nadie nos escucharon por tema de, porque tenemos otra comunidad que fuimos corte de ruta de Fraga, que es el límite de Salta, y mientras que nosotros estábamos en la ruta pasaba la avioneta, y entonces como no teníamos para sacar fotos, y nosotros sabemos de dónde para, pero después el otro día viene nuestro, que nosotros conocemos muchos, que es son autoridades y otros profesores, otros negociantes que nosotros conocemos, y entonces ellos van ahí y después vuelven vuelven ellos como que ellos fueron a hacer un fiesta, un picnic, algo así. Pero vuelven como al otro día borrachos y pero ninguno de los de gendarmería ni policía revisan. Uh-huh. Así es. Vos dirigís el Instituto de Comunidades Aborígenes. Nos gustaría saber qué es el instituto, de quién depende y cuáles son tus tareas. Siempre dije que ICA, tenemos representante, que el presidente no es indígena, entonces siempre dije ICA es un asesino silencioso hacia nuestras comunidades. Yo estoy como... Yo fui elegido de mis hermanos, yo tenía mayoría de votos y yo entré con votos, y el presidente jamás, en la ley 426 que ellos dicen, hay artículo que dice que Sí, alguien presidente no tiene que ser, tiene que ser este diputado saliente. Entonces, como no hay ninguno, este, ninguno de los hermanos, el único que hay este diputado es Toba, pero hasta ahora está, es, está en, como diputado. Y entonces, ese reglamento de lo que pide eso, que sea saliente, diputado saliente. Y después hay artículos que no están modificados, sale, o sea, favorecido al presidente que no es indígena. Entonces, todas esas leyes, o sea, que no tenemos derecho a nada. Yo cuando hay inundaciones, no tengo respuesta a nada, yo no tengo nada. Yo estoy como un figurete más de ellos, estoy sin nada. Y aparte el sueldo de nosotros como directora representante, tenemos sueldo de 12,000 pesos, que nos juega, hasta en ese extremo nos juega. No tenemos no tenemos como como ellos entran, ellos tienen sueldo jerárquico, como dice ellos, pero los directores no tienen eso. Claro, claro. Ercilia, es muy grave la situación allí, sobre todo porque uno lo que ve es que la situación que están viviendo no tiende a mejorar, no va hacia una mejora, sino que cada vez se produce un enfrentamiento mayor entre criollos y originarios, y vos decías al principio, están viviendo como en una suerte de gueto, los chicos no pueden ir no pueden salir de la comunidad para ir al centro de Ingeniero Juárez. ¿Cómo se arregla esta situación desde tu punto de vista? Algunos iban a hacer changuita porque muchos jóvenes tienen su familia y no tienen, y hasta ahora ya no sé no sabemos qué hacer con los jóvenes. Y no sabemos cómo en este momento para mí es un dolor muy grande, para como un representante de los cuatro departamentos Wichí de Formosa. Es muy doloroso para mí. Ercilia, te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros. Estamos a disposición para volver a charlar cuando lo necesiten y para seguir la situación de los cuatro detenidos y los otros que están en la lista, como tu hijo, que no han sido detenidos todavía, pero que están con causas judiciales en esta persecución, en esta cacería de Wichí que se desató ahí en Ingeniero Juárez, en Formosa. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Sí, último, ellos dicen que esto, todas las cosas que están pasando, no dijeron, o sea, el culpable, dice que el culpable es Naidenov y Buriaile y Félix Díaz, y nada que ver con esas personas, no tiene nada que ver. Nadie nos dijo que hagamos esto. Ellos son los que armaron todo esto, este enfrentamiento. Y después ellos dicen que son víctimas, y no son víctimas, son ellos los que empezaron. Claro. A Félix Díaz, por supuesto, lo conocemos, pero ¿quiénes son Naidenov y Buriaile? Naidenov no sé si es senador de UCR. Ah, claro. Y Buriaile creo que el ministro. Ah, claro, sí. Sí, no pensé que coincidían los apellidos, pero que no era la referencia, bueno, a los funcionarios. Pero aquí dicen que lo que nos dijeron, que hagamos todo esto, que los Wichí hagan estas cosas, son ellos los que le dicen que hagan, pero en ningún momento ellos aparecieron. O sea, desconocemos eso, porque lo que se arman las cosas son ellos. Y arman causas y arman, o sea, muchas. Claro. Bueno, te agradecemos, Ercilia. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, y por lo menos ya tenemos donde sacar todo esto, por lo menos tenemos ya para sacar en los medios, porque a nosotros, a todos los medios radiales de la provincia, tenemos puertas cerradas. Uh-huh. Como que nosotros somos el más en el corte de ruta, y los criollos pidieron que nosotros vayamos otra vez de vuelta a la selva, que nos corresponde. Así dijeron, pero nosotros estamos tranquilos acá, nosotros quedamos firmes, cada esquina hay jóvenes, una carpita para no dejar entrar los policías. Uh-huh. O sea, se están custodiando ustedes mismos, digamos, están cuidando que no entre la policía al barrio. Sí, hasta ahora están los jóvenes están haciendo cada entrada de la comunidad, hay una carpa que no le dejan entrar los policías, no, claro. Le dejan entrar, o sea, porque ellos después en medio por redes dicen que van a venir a hacer allanamiento, pero ¿allanamiento de qué si no tenemos nada? Claro, claro. Bueno, gracias, Cecilia. Listo, gracias a ustedes. Hemos charlado con Ercilia Agüero, ella es la directora del Instituto de Comunidades Aborígenes allí en Formosa, de 4 departamentos de la provincia de Formosa. La referencia entonces es lo que dicen los medios tradicionales de comunicación en Formosa y algunos alternativos también, es que Félix Díaz, el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjaile, y que es de Formosa, y el senador de la UCR, Naidenov, son los responsables de mandar a los huichí a hacer estas cosas, ¿no? Claro, están en el medio de una interna política entre el PJ y la UCR. La UCR, que nunca pudo hacer demasiado pie allí en la provincia, en una provincia gobernada por el PJ desde el regreso de la democracia, lo que ha conseguido es revitalizarse a partir del triunfo de Cambiemos, como parte de la alianza Cambiemos, ¿no? Y en el medio están los pobres, que en Formosa y en tantas otras provincias, además, son integrantes de comunidades originarias.